Ella tiene 16 y va a colegio privado, viste ropa elegante y lleva su pelo atado. Lleva una hermosa sonrisa, una joven mirada, unos labios rojizos y su piel es rosada. Su pelo lleva el perfume que lleva su piel, lleva un aroma de niña mezclada con mujer. Su nombre es adecuado a su forma de hablar, a su carácter callado y a su sensualidad. Sí, sí, ya es más. Cumbia en las alas el mala. Chica perfecta que se puede encontrar, con un par de paladitas te puedes enamorar. Y ya vive su vida Montevideo, Uruguay, estudiando una carrera para no tener que viajar. Yo tengo 21 y ando por ahí buscándome la vida para poder seguir. Mi ropa no es elegante, tampoco es sensual. Yo me visto a la mía, así lo pueden llamar. Seguimos recordando. Gracias a toda la gente de Uruguay que tira para adelante esta nueva generación, guacho. ¿Cómo dice? Me miras, me buscas, pero cuando te hablo ni cabida me pasas. ¿Qué onda con vos? Estás lastimándome o jugando con mi amor. Si no me quieres, hace la corta, me hago el que no me importa. Si eso es lo que vos querés, pero no vengas con la mentira que estás arrepentida, porque no te creo otra vez. Oh, oh. Vos estás jugando y yo de verdad me enamoré. Oh, oh, oh. Si vas a mentirme, mejor seguí la flecha y que te vaya bien. Oh, oh, oh. Vos estás jugando y yo de verdad me enamoré. Oh, oh, oh. Si vas a mentirme, mejor seguí la flecha y que te vaya bien. Sí, sí. Esto sigue. En mi hood dice que quedó tu olor, en mi boca tu sabor. Te viniste tantas veces que fue todo un honor. Tú solo llamas, te vuelvo a hacer el favor. Hey. Y yo no pinto pajaritos, yo la ropa te quito. Y no dudo en hacerte lo rico. Prendo un creepy que huele exquisito. Esa es la combi que siempre repito. Yo no pinto pajaritos, yo la ropa te quito. Y no dudo en hacerte lo rico. Te lo advertí, que la presión la ibas a sentir. Te gustó como yo te partí. Yo te probé y me quedé adicto a ti. Sí, sí, una vez más. Si no te pegas, te levantas. Cumbia en la sala, desde la casa de la cumbia.